es tomarte la mano, que pase el tiempo y seguir a tu lado, que nada robe nuestro sentimiento, sentir por siempre tu amor tan inmenso. Yo lo que quiero es cubrirme en tu abrigo, cerrar los ojos y verte conmigo, que tu calor queme el dolor que siento. Solo tu amor cura mi sufrimiento. Tú sabes que te adoro y eres mi amado tesoro. Me llenas todo el alma, solo tu voz me devuelve la calma. Tú sabes que te adoro y eres mi amado tesoro. Me llenas todo el alma, solo tu voz me devuelve la calma. Que quiero es sentir tu cariño, que tus palabras me den mil motivos para calmar esta sed que yo tengo. Solo tu mar me refresca por dentro. Yo lo que quiero es seguir tu camino, que todos sepan que eres mi destino, que borres todos los malos recuerdos. Vivir contigo este amor tan intenso. Tú sabes que te adoro y eres mi amor tesoro. Me llenas todo el alma, solo tu voz me devuelve la calma. Tú sabes que te adoro y eres mi amado tesoro. Me llenas todo el alma, solo tu voz me devuelve la calma. Te busqué y no encontré cielo inmenso más grande que tú. Eterna, más tierna que tú. ¡Hey! Tú, solo tú. Tú sabes que te adoro y eres mi amado tesoro. Me llenas todo el alma, solo tu voz me devuelve la calma. Tú sabes que te adoro. Calma.